ya amaneció y allá por el este va asomando el sol. Lávense la cara con agua y jabón, cepillen sus dientes con mucha atención. Cuando terminaron en el comedor, está el desayuno humeante y dulzón. Miren los deberes si en orden están, vengan a ponerse pronto el delantal. Ya llegó la hora, hay que saludar, un beso a